dices que soy un pobre diablo y cuando te hablo te ríes de mí. Que a mi vida no le encuentras sentido y el estar conmigo no es para ti. Piensas que tal vez la mente me falla, pero tus medidas son de mi talla. No te pongo peros, yo te quiero a ti. Que no sea tu piel. En mis sueños siempre estás presente. Eres la única a la que este maníaco y loco puede hacerle fiel. En los que yo te pienso y se pone tenso un trozo de mí. En mi corazón que ya no palpita, pues te necesita, depende de ti. Piensas que tal vez la mente me falla, pero tus medidas son de mi talla. No te pongo peros, yo te quiero a ti. Porque tú envuelves mi mente. No puedo pensar en más que no sea tu piel. En mis sueños siempre estás presente. Eres la única a la que este maníaco y loco puede hacerle fiel. Eres la única a la que este maníaco y loco podría hacerle fiel.